Fighters, desde su último disco de estudio, Wasting Light, de 2011, Arlandria. Una canción que tocaron en sus conciertos aquí en el estadio de River. Vamos hasta medianoche con un montón de cositas lindas, ¿eh? El staff está casi completo, como siempre. Le mandamos un abrazo a Ale Vasilev. Estará por reintegrarse. Voy a decir de un momento a otro, pero prefiero decir algún día, ¿eh? Así es la vida, che. Dale. Le traigo un regalo de su santidad y de su nuevo camarlengo. Le agradecemos que le haya salvado la vida. Y tenemos entendido que necesita este texto para terminar su trabajo académico. Solo le pedimos que en su testamento se asegure de que regrese. Pero claro. Y cuando escriba sobre nosotros, y escribirá sobre nosotros, ¿puedo solicitar algo? No sea tan duro. Lo intentaré. Otro día perfecto. Así las cosas, el programa número 8 de Otro Día Perfecto de este ciclo 2013, luego de tres años de... ¿Qué pasa, vieja? Nada, no estoy acostumbrado al Yaco. Lo estaba extrañando y ahora como que raspa un poquito. Pero bienvenido nuevamente, Yaco, a este programa. Después de tres años de interrupción, digo, hemos retomado el ciclo de Otro Día Perfecto. No estaremos al aire el próximo viernes. La radio va a estar transmitiendo un concierto del Auditorio Este. Así que volveremos el otro viernes recién. Bueno, hagamos la pantomima de siempre y saludémonos al aire. Mateo Crespo, muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Sorprendeme con algo. Hoy vamos a estar hablando de dos pelis. Una bastante conocida y que se puede ver en cable y que anda circulando editado a nivel oficial, que se llama I Might Get Loud. Especial para fanáticos de las violas. O sea, le viene bien a cualquier fanático de la música y del rock, pero para nosotros los que somos enfermitos del instrumento como tal, es, te diría, casi una cuestión pornográfica. Y es un informe que hace un tiempito lo hiciste para el blog, para otrodiaperfecto.com.ar. Hoy lo bajamos a formato radio, digamos. Sí, es una película que se decidió a producir Jimmy Page, guitarrista y productor de Led Zeppelin, donde se junta con The Edge, guitarrista de U2, y con Jack White, guitarrista de Raconteurs, de los White Stripes y también de Dead Weather, todos proyectos alucinantes, además de su último disco que está muy bueno, y se dedican a hablar de influencias, de guitarras, de música, se pasan riffs, se pasan shades, se cuelgan a zapar, la verdad que alucinante. Y la otra película es muy, pero muy bizarra, de lo más crudo que vi en documentales últimamente, pero crudo a un nivel de realidad que es, casi te diría por momentos, escalofriante, y no estoy exagerando. Se llama Last Days Here, y que es una especie de, no sé si es un documental real o falso, está medio camino entre Anvil, una película que hablamos el año pasado, y Spinal Tap. Es un documental sobre una banda llamada Pentagram y su cantante, un tipo llamado Bobby Bleeger, que es muy, pero muy particular y que roza lo subhumano, te diría. Así que quédense, porque en un ratito vamos a estar describiendo bien esa película llamada Last Days Here y también la historia de esta banda Pentagram, unos auténticos losers del heavy metal estadounidense. El viernes pasado estaba con el pechito tomado, pero volvió con todo. Facu, me aburre, Cunha. Tenía el pechito frío. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas muy noches. Bueno, por mi parte vamos a estar hablando de un conflicto que viene desde hace bastante tiempo y que promete alargarse bastante tiempo más. Vamos a estar hablando del conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, en este caso. ¿Por qué decimos que promete alargarse mucho tiempo más? Y porque probablemente si no se resuelve este año, el año que viene, se seguirá arrastrando el problema este año y así sucesivamente. Con una particularidad. ¿Vieron que cada vez que se habla del conflicto docente, digamos, se habla solamente de los salarios? Bueno, nos vamos a meter a hablar un poco de los salarios. Pero además, hay un quilombo muy pero muy grande con las obras sociales, con IOMA, la obra social de los docentes. ¿Por qué? Porque ahí hace mucho tiempo que IOMA tampoco recibe plata. De todo eso nos vamos a estar ocupando hasta las 12 de la noche. Además vamos a escuchar un montón de canciones divinas. Está Sergio Freites en la puesta en el aire, como siempre. Salud, feliz día, maestro. Es verdad. Bruno Dulbeco atajando penales, produciendo y haciendo lo imposible para que seamos lo más prolijo posible. Una tarea complicada, por cierto. Feliz día para Bruno también. Está Facu Acuña con nosotros, está Mateo Crespo, a quienes no debo decirle feliz día de ningún modo. A Fede, no. Sí. Bueno, sí, a Federico se lo dije. Está Federico Cervantes con nosotros. Vicio. Un tipo con apellido ilustre que este programa necesita y tiene por primera vez. Así que, bueno, salud, ¿eh? Y, bueno, en realidad Facu Acuña en algún momento pasó por, la, por las consolas. Más de oficio que otra cosa. Así que, bueno, dicho esto y presentada la monada, seguimos poniendo canciones. En un ratito Mateo nos va a estar hablando de I Might Get Loud. No quiero ser insistente, pero es una película que es digna de verse, ¿eh? Estos pibes se llaman Rival Sons. Esta canción es de un EP del 2011 y se llama Rival Sons, justamente. Son las 10 y 20 de la noche. Podés escucharnos a través de otrodiaperfecto.com.ar o en www.fmeltransito.org.ar. Arroba DP Radio en nuestro Twitter. En Facebook nos encontrás en el buscador de Facebook poniendo Otro Día Perfecto. Estamos en FM en Tránsito en 93.9, transmitiendo desde Castelar para todo el mundo y poniéndole un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Rival Sons sonando en ODP, un blues arrastrado que se llama Soul. They may take everything from you. They may take your time. Yeah, to think things through. They'll tell you everything that you want to hear until you tell them that what they say is true. And that's when the darkness comes to your loneliness and your given voice sounds so meaningless. That's when they give your mouth such an eloquence that you think you sound just like your hero. But don't give them your soul. Same five walls. Stare at the ceiling and try to transcend it all. That's when your doubt creeps in, tells you to break your wings, tells you you need not try, says you're afraid to fall. That's when the darkness comes to your loneliness and your given voice. Such an eloquence that you think you sound just like your hero. Mistreat you should listen. But at the end of it all, and at the end of the day, I only want one thing. God, I want you to be you. Be a simple life to you. Don't give them your soul. Apocalíptica, una banda finlandesa que se hizo famosa y conocida por tocar canciones de Metallica con cuatro chelos. Evolucionaron un poquito más en su sonido. Este disco se llama World Collide, es de 2007. Una canción que se llama I Knock Jesus, en la que canta Corey Taylor, que es el cantante de Slipknot y Stone Sour. Antes, Rival Sons, desde Rival Sons, un EP del 2011, Soul. Una tanda muy breve y enseguida Facu Acuña con nosotros. Dale. Hola, estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. El Ojo de Dubai, 103.8, Emiratos Árabes. IQ Radio, 93.9, Costa Rica. Amigos, precaución y paciencia, recuerde que alguien le espera. Desde la carretera. Dice, el sector de Desamparados a la altura de Casaconde, tenemos congestión vehicular por todo ese sector. Si los compañeros nos pueden actualizar la info, se lo agradecemos mucho. Número 9390, bastante complicado este sector. Radio Viva, 95.3, Guatemala. Yo escucho Radio Viva. Yo escucho Radio Viva. Y sé nuestro invitado especial en Expro Music Fest. Síguenos en facebook.com/Radio Viva. Y en todo el planeta. Escúchanos en www.radioviva.net. Radio Viva. Música que te llena. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Nos adelantaba algo Facu hace un ratito del conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. Tuvo un impas debido a otro gran quilombo que fueron las inundaciones en la provincia, especialmente en La Plata. Pero ahora hay nuevas instancias en las que el conflicto promete asomar casi con la misma fuerza que tenía antes, ¿no? Además de la cuestión de las inundaciones, también se terminó aplacando un poco todo el paro y las movilizaciones, porque estaban en un periodo de conciliación obligatoria en el cual estaban discutiendo, o se supone que se estaba discutiendo entre la provincia de Buenos Aires y el Frente Gremial Docente, que es la entidad, digamos, que nuclea diferentes sindicatos. Lo llamativo de todo esto es que, volviendo más a principio de año, a la provincia le hace una propuesta a los docentes de un aumento del 22%. Presentado así, diría, bueno, más o menos es lo que dice el INDEC, que es la inflación, ¿no? Entonces, por ahí podría andar. Ahora, hay una pequeña trampa, digamos, también en todo eso. Porque ese 22% se terminaría de pagar, o sea, los docentes tendrían ese aumento en el bolsillo del 22% el año que viene, porque se iría pagando en cuotas. Entonces la situación no es la misma en esa circunstancia, porque se pagaría una cuota ahora y otra cuotita el mes que viene y así, hasta lograr el aumento del 22% el año que viene. Con lo cual ahí le generaría un atraso muy importante, digamos, al sueldo docente, porque ya vendría con un atraso muy y una degradación muy importante arrastrada de este año. El tema es que con esta conciliación obligatoria que estuvieron llevando adelante en estas últimas semanas, la provincia hizo otra propuesta sumada a este 22% al cabo de un año que se le estaba ofreciendo a los docentes. Y es una suma de 400 pesos más. 400 pesos en calidad de insumos que ponen de su bolsillo los docentes para sacar fotocopias, comprar tizas o comprar papel afiche o cualquier otra cosa que pueda cobrar un docente. Pero son 400 mangos que se pagan por única vez y en cuotas. Con lo cual cobrarían 100 pesos por mes y obviamente todo eso sería no remunerativo. Esta es tan solo una de las maneras, digamos, de entrarle al conflicto en la provincia de Buenos Aires, que viene desde hace bastante tiempo, con los docentes. Esta primera parte vamos a escuchar la palabra de Cristina Trinkler, que es secretaria general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, de la seccional de Morón, explicando justamente cómo fue este periodo de negociación, este último periodo de negociación, hablando con la provincia de Buenos Aires y esta nueva propuesta de esta suma de 400 pesos. La verdad que es muy lamentable que en estos 15 días de conciliación obligatoria no se haya podido llegar a una propuesta que realmente pueda llegar a resolver este conflicto. Estamos en el mes de febrero, hemos recibido un aumento por decreto porque la paritaria se cerró unilateralmente, no hubo un ofrecimiento que pudiera ser aceptado por los cuerpos orgánicos de los sindicatos. Esto no tiene que ver con más de un sindicato, es el Frente Gremial Docente Bonaerense el que está analizando las propuestas y viendo que realmente no son acorde a lo que puede ser un aumento salarial para el año 2013. De modo tal que, bueno, en estos 15 días que se había tomado la patronal para negociar, simplemente llegaron con una propuesta de 400 pesos en carácter de material didáctico. Estos 400 pesos son van a ser pagados, digamos, no van a ser pagados porque no se aceptaron, pero hubieran sido pagados en 4 cuotas de 100 pesos por mes por única vez. O sea que realmente no hubo nada, no hubo propuesta para nosotros. Esto fue absolutamente rechazado, era dinero en negro, que en forma de suma fija, que no va a los jubilados, no va al escalafón, y además, bueno, 100 pesos por mes realmente no era ni para considerar. Así que bueno, esto se rechazó, el Frente Gremial lo rechazó, y estamos con una medida de fuerza de 48 horas para lunes y martes. Ahí estaba adelantando un poco cómo va a venir la cosa la semana que viene. Dos nuevas jornadas de paro, un paro de 48 horas previsto para el lunes y martes. Muchas cosas se hablan acerca de los trabajadores en negro, y quizás estaría bueno, digamos, al momento de tratar el tema también, que el Estado que se haga cargo de la cantidad de sumas en negro que le paga a un montón de laburantes a cualquiera de los niveles, ¿no? Provincial, municipal y obviamente nacional. En un ratito vamos a hablar de IOMA, de la obra social de los docentes y también de la situación de la infraestructura en los establecimientos. Foco Acuña pasaba por Otro Día Perfecto. En un ratito vuelve con derivaciones del mismo tema. Ahora, Polly Jean Harvey. I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I found. Blue-eyed girl, she said no more. And that blue-eyed girl became blue-eyed whore. Down by the water, I took her hand, just like my daughter. You. Esto es Peeping Tom. El pibe de Faith No More junto a Norah Jones haciendo Sucker. Antes PJ Harvey desde To Bring You My Love, un disco del 95, Down by the Water. Rompe el enlace. ¡Sigue Winston! ¡Adentro, adentro! Otro día perfecto. En 1992, una de las bandas fundacionales del grunge, Alice in Chains, editaba su segundo disco. Un disco con unos cuantos clásicos, de los cuales algunos son francamente reconocibles. Seguramente uno de los más conocidos, o el más conocido de ese disco, era Rooster. Sin embargo, había otras canciones que con el tiempo se hicieron parte de lo que fue el repertorio clásico de Alice in Chains tocando en vivo. Se trata de Dan Bones, que tiene una punta de versiones también. La canción es de Alice in Chains. Los pibes estos se llaman Oceans of Sadness y suenan más o menos así. La canción es un clásico de Alice in Chains a estas alturas. Es la que abría Dirt, su segundo disco de 1992. Encontramos algunas versiones francamente similares entre sí de Dan Bones, el clásico de Alice in Chains. Estos que están sonando se llaman Oceans of Sadness. Desde un disco de 2007 que se llama Mirror Palace, se atrevían, así se dice, con una versión de Dan Bones. Estos pibes suenan un poquito más fuerte, ¿eh? Se llaman Grave. El disco es Up Rapture Comes. Y suena así de fuerte, ¿eh? Alice in Chains a esta altura era Lane Staley en voces, ya fallecido, Jerry Cantrell, Mike Starr y Sean Kinney. Dirt se llamaba el disco, era del año 1992. Antes Ocean of Sadness ofrecía su versión de Dan Bones. Estos pibes se llaman Grave. Los que empiezan a sonar ahora son inclusive un poquito más extremos. Se llaman Suicide Silence. Ellos también se atreven con el clásico de Alice in Chains. Algunas versiones de un clásico de Alice in Chains, la primera Ocean of Sadness, la segunda Grave, esto se llama Suicide Silence, seguramente te debes acordar de esta que es la versión original. Con esta nos quedamos, ¿eh? La que abre Dirt, el segundo disco de estudio de Alice in Chains. Say we're born ¿Sabes bien? ¡Contestá! La puta que te parió. Otro día perfecto. Ahora sí. Viene el treso. Te ganaste un par de puntos. Permiso, ¿no? Igual el Jack Daniels debe tomarse sin hielo, ¿eh? Una recomendación. No me dejás ponerle Coca Light, no me dejás ponerle hielo, no me dejás ser yo. De Whiskola, desde que me enteré que Lemmy desayuna con Whiskola, yo no puedo tomar Whiskola si toma Lemmy. ¿Pero vos pensás que el tomar Whiskola te acerca un poco a Lemmy de algún modo? Y creo que es el único punto de contacto que tenemos. Bye, el rock. A propósito, ¿qué tenemos? I Might Get Loud, una película de 2008, una producción de Jimmy Page, que se ve que un tanto aburrido de no hacer demasiado a nivel musical, dijo, ¿por qué no junto tres generaciones de guitarristas, nos filmamos y hablamos bien de nosotros? Y la verdad que el proyecto le salió muy pero muy bien, porque es muy interesante desde varios aspectos y puntos de vista para, por ejemplo, cualquier fanático de los documentales de rock, para saber un poco más de la historia de Led Zeppelin, para saber un poco más de la historia de U2 y para saber un poco más de la historia de Jack White, que vienen siendo como los tres protagonistas en esta historieta. Por un lado, el mismísimo Jimmy Page, luego The Edge, guitarrista de U2, y como te decía, Jack White, guitarrista de Raconteurs, de los White Stripes y también de Dead Weather, todos proyectos que lleva él adelante, o llevaba él adelante, a la vez que su carrera solista, todos la verdad que alucinantes. Para mí es asombroso el talento que tiene Jack White. Bueno, la verdad es que se juntan los tres hablando de sus orígenes, de sus primeras guitarras, de sus influencias musicales. Y como te decía, también está bueno para saber un poquito. A mí me instruyó bastante en la historia de U2. Yo no tenía muy presente la historia en los finales de los 70 y principios de los 80. Y se juntan, perdón por la interrupción, de algún modo tres generaciones también, Son, ¿no? Tres generaciones, tal cual. Son tres generaciones, digamos, la que brilló a finales de los 60, principios de los 70, encarnada de Jimmy Page, principios de los 80 hasta los 90 en U2, y Jack White, que es el último gurú grosso de la guitarra que ha dado Estados Unidos, sin duda. Bueno, también algo que, si tengo que sintetizar con qué fue, con lo que más me quedé el mensaje más claro, fue ese contraste que se da entre el mismísimo Jack White y The Edge. ¿Por qué? La película arranca con Jack White armándose una guitarra con un clavo, un cacho de madera y un martillo, y con una bobina enchufándola a un amplificador viejo. Y cómo él rescataba siempre el espíritu del hazlo tú mismo y toda esa impronta que tuvieron inclusive los White Stripes, una banda con batería y guitarra y cantante, nada más, prescindiendo de casi todo el resto de la instrumentación de rock, con una guitarra de $20, un espíritu punk del hazlo tú mismo y del sonido crudo, puro y directo del rock, con el de The Edge, que tiene un laboratorio especial para él, aparte de la sala de ensayo, donde experimenta con cientos y miles de procesadores, pedales, efectos, efectitos, efectotes. Como uno va a lo primal, a lo directo, a lo crudo, y el otro no para de incorporar tecnología en pos de la música también, de crear arte. Pero ese contraste fue lo que más me quedó. En el medio estaba Jimmy Page, obviamente un tipo que fue muy innovador en la forma de tocar la guitarra, uno de los tipos que cambió para siempre la guitarra de rock. Y después hay un despliegue de guitarras que realmente es casi obsceno, te diría. Para todos los que somos fanáticos del instrumento, más allá de ser músico o no, es muy recomendable, porque hay un desfile de guitarras alucinantes que portan cada uno de estos tres muñecos, y también algunos secretitos, sheites y algunas zapadas donde se sientan los tres, por ejemplo, a zapar I Will Follow de U2. Claro, secretitos y sheites que se posan entre ellos de sus canciones clásicas. De sus canciones clásicas y también de sonido. Y más que nada de influencias, bucean mucho sus influencias, y está muy bueno escucharlos hablar de los discos que le gustan, porque aparte tienen ahí una bandeja y ponen vinilos. Y tienen más cosas en común de lo que uno podría pensar a priori, en tanto influencias. Y sí, todos fueron atravesados por algunas cuestiones en particular. Yo creo que los tres nombran a Hendrix, ponele, creo que ahí hay un punto común en los tres, a pesar de que, bueno, fue bastante contemporáneo de Jimmy Page. Sí, es complicado también, es cierto lo que decís. Hendrix se murió en el 70 igual, ¿no? Sí, 70. Es complicado, digo, ser un guitarrista y hablar de guitarras y de influencias y no mencionar a Jimi Hendrix. Sí, después me sorprendieron las influencias de, por ejemplo, de Jack White con una banda llamada Flat Duo Jets, que nosotros estuvimos buceando el año pasado aquí en Menos de lo Mismo. También bastante interesante. Y nada, como te digo, a mirar guitarras y a babosearse y a aprender un poco de la historia de estas bandas, como por ejemplo conocer la famosa Hedley Grange, donde se grabó Led Zeppelin 3, donde llevaron el estudio portátil de los Rolling Stones y grabaron y dejaron plasmado ese disco, tal vez el más acústico de la saga de Led Zeppelin 1, 2, 3 y 4, y capaz que el más acústico inclusive de toda la discografía de Zeppelin. Sin duda. La verdad que imperdible para todos los que estemos en el palo de la música y los que no, los que les gusten los documentales de cualquier tipo de rock, y para los guitarristas en especial, eso no me voy a cansar de decirlo, porque está para verla con la guitarra colgada, porque de pronto hay que prestar atención y estar atento ahí un sheite, y si no la ves en cable, la alquilás en DVD, estar con el pause y play a mano, para sacar los leaks que también ahí destilan. Y aparte los tipos se sientan en sillones a charlar muy relajadamente, como te decía, tomando algo y poniendo algunos vinilos, pasándose secretitos y charlando sobre distintas influencias. Se llama I Might Get Loud, producción de Jimmy Page, editada en DVD, muy fácil de conseguir, y si prestas atención también la están dando en cable. No sé si estás adentro o afuera, frente, porque la vi en el satelital y en el canal común que hay en Hurlingham también. Además de todo esto que estamos comentando, podés encontrar la reseña que hizo Mateo hace un tiempo ya de I Might Get Loud en otrodiaperfecto.com.ar, que es el blog del programa a través del cual además podés escucharnos si no nos estás escuchando por la radio. En un ratito vamos a charlar de Pentagram y de una película llamada Last Days Here. Tremenda. Muy bizarra, muy, pero muy cruda. Realmente la miré así con el control también remoto en la mano, porque en algún momento ponía pause. Realmente impresionante. Para cerrar esta columna elegí Dead Weather, uno de los últimos proyectos que no es el disco solista de Jack White, uno de los últimos proyectos grupales donde además toca la batería el chabón y lo hace muy pero muy bien, además de componer y cantar. Así que presten la atención a todo lo que haga Jack White, porque el tipo derrocha talento. We'll be right back. with a pin woman. Push it into my skin, girl. I'm a brick when I send an out. No, I can't win. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radio La Zurda, Uruguay. Pueblos de fogones en el corazón. Mi pueblo de fogones. Dijo el general Líber Sereñi. Y ese obstáculo es la oligarquía. Estéreo Vida, FM 105.1, Panamá. Cuando Pedro vino a Antioquía, la resistí cara a cara, porque era de condenar, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Amor Estéreo, 96.3, Colombia. La persona a la que escoges para amar es importante, como todas las razones que hemos dado anteriormente, y es muy importante por la que se escoge. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Hace un tiempito estuvieron en nuestros estudios presentando parte de lo que va a ser su nuevo disco, Todas las Horas del Tiempo, más de lo nuevo de Naranjos. Cuando el disco salga, lo escuches una y otra vez, vas a coincidir conmigo en que seguramente esta es la mejor canción de Todas las Horas del Tiempo. Naranjo sonando en el BP. Esto se llama Florecerán. Voy sintiéndome vivo. El pecho desborda y yo que no puedo parar. Voy quebrando el destino del sueño. Otro Día Perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Echan abajo la puerta de mi casa un martes de invierno, de madrugada. Entran cinco tipos con pasamontañas, militares camuflados que me sacan de la cama. ¡A patadas! ¡Culatazos y golpes! Me empujan a la calle y me meten en un coche. No sé qué ha pasado, tengo frío. Sudo de terror, estoy aturdido. Todo es confuso, no sé a dónde me llevan. Me sangra la nariz, me duele la cabeza. No puedo respirar, me estoy asfixiando. Voy en un coche encerrado y me temo lo peor. Prefiero no decirlo. Acaba de pasarme lo que a tantos amigos. La contrainsurgencia me ha detenido. Y solo soy uno más, otro desaparecido. Porque voy el maletero de un falco en negro. Porque voy el maletero de un falco en negro. Porque voy el maletero de un falco en negro. Las manos atadas, los ojos vendados, sudor, frío, sangre. Era cierto, era verdad, lo que se rumoreaba en la universidad. Los militares nos van eliminando, uno a uno después de secuestrarnos. Pero en este momento prefiero no pensar en a dónde me llevan y en qué me va a pasar. Porque cómo se cumpla lo que nos contaron sobre centros de tortura camuflados. Sé que solo soy, como sospecho, un cordero camino del matadero. Y sigo encerrado en este maletero, viajando hacia el horror, teniendo lo peor y sabiendo que estoy entrando en un túnel oscuro del que no se sabe nunca, que nada se sabe ni se sabrá, porque están empeñados en haceros olvidar quién fue mi verdugo y quién me va a matar. Porque voy en el maletero de un falcón negro. Porque voy en el maletero de un falcón negro. Porque voy en el maletero de un falcón negro. Las manos atadas, los ojos vendados, sudor, frío, sangre y miedo. Defcon 2, Falcón Negro, antes Más de lo Nuevo de Naranjos, el disco que se llama Todas las Horas del Tiempo, que todavía no apareció, Florecerán. Dos pegaditas cantadas en español, son las 11 y cuarto de la noche, estamos haciendo Otro Día Perfecto desde FM en Tránsito. La FMI cree que este hombre, Kurt Hendricks, es el extremista nuclear de nombre clave Cobalto. Hoy lo vieron salir del Kremlin con lo que pudiera ser un artefacto nuclear. Hace dos días, Sabine Moreau mató a un agente nuestro en Budapest y le quitó códigos de lanzamiento nuclear. Nuestra inteligencia revela que se registrará en el Hotel Birch de Dubái en 36 horas. Marius Wistrom es un agente conocido de Cobalto. Wistrom ahora se dirige a Dubái. Para que funcione el artefacto, Cobalto necesita los códigos de lanzamiento. Enviará a Wistrom para que se los compre a Moreau. El secretario falleció. Otro Día Perfecto. Contrariamente a lo que muchos pensábamos, el primero de enero de 2001, y no del 2000, comenzaba el siglo XXI. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Happy New Year 2001. Otro año perfecto, el 2001. Vamos a estar repasando algunas de las cosas que pasaron en el fatídico 2001 para los argentinos. Ese año se editaba este disco. El 20 de enero de ese año, fatídico por cierto, asume su primer periodo como presidente de Estados Unidos, George Bush. I, George Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will to the best of my ability, Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. So help me God. Ese año también se editaba Piedra Libre de Alma Fuerte. Sirvo otra vuelta, pulpero, que no soy chancho. Soy bicho que no tiene rancho, que anda arrastrando penas y alegrías, y en eso de la repartida las balas van ganando. Sirvo otra vuelta, pulpero, a ver, para mis pares del asentamiento que están cargando con el peso hoy ante la ley por indocumentados. Ese año 2001 se morían artistas muy influyentes del mundo de la música. Moría Johnny Hooker, moría George Harrison, y el 15 de mayo de 2001 moría Joey Ramón. Van a tocar aquí en el Cielo por Hoy. Le agradecemos, no son de ir a muchos programas de televisión, así que le agradecemos que hayan venido. Tocan ahora Hacelo por Mí, Los Ramones. El año en que moría Joey Ramón, Tool editaba disco. Otro disco perfecto del 2001. Tool en este repaso, desde Lateralus, Parábolas. Pasando el 2001, el 20 de mayo de ese año, una especie de enciclopedia colaborativa que con los años sería un éxito absoluto, se fundaba, como te decía, el 20 de mayo. Jimbo Wales y Larry Sanger crean Wikipedia. Hello, I'm Jimmy Wales, founder of Wikipedia. Try it. Give it a try. Click on edit. See some problem? Fix it for us. We really appreciate it. And, well, happy birthday, Wikipedia. Monday, back from the dead. En 2001 se editaba Shangri-La Di-Da, el 19 de junio de ese año. Y Days of the Week, la canción estábamos escuchando, que seguimos escuchando, era de ese disco. Nos trasladamos al 28 de junio

Te debes acordar tanto como nosotros. En Argentina miles de personas saquean supermercados. El presidente de la Rúa decreta el estado de sitio en todo el país. Renuncia Domingo Cavallo, ministro de Economía. A raíz de las protestas durante casi toda la jornada del 20 de diciembre, con represión policial y 39 manifestantes asesinados por la policía, renuncia el presidente Fernando de la Rúa. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional, Habla al País, el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina el doctor don Adolfo Rodríguez A. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¿La Rúa va a terminar como Isabel o como Alfonsín? ¿Cómo lo ve usted? ¿Termina? La verdad que por este camino no. ¿Cómo? Por este camino no. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Ese año se editaba Down to Earth de Ozzy Osbourne. Repasando el 2001, otro año perfecto en FM en Tránsito. De diciembre de 2001, Racing gana el torneo Apertura y se consagra luego de 35 años de sequía bajo la dirección técnica de Reinaldo Carlos Merlo, empatando con Vélez Sarsfield en la última fecha del torneo. Tiene que pegarle Campagnolo. Está el Cicharano, ¿por quien entró? Por el mellizo Gustavo Víctor Hugo. La tiene Méndez, terminó el partido, pisó Bracena. Pisó Bracena, Racing es el campeón y la corrida loca de los jugadores. Y el abrazo estremecedor. El juez terminó mucho antes de lo que pensábamos el partido. No adicionó absolutamente nada. Llamativo lo de Bracena, que salió después corriendo sobre un costado. Los fotógrafos y las cámaras de televisión rodeando a Merlo, los jugadores de Racing, racimo humano, albiceleste bajo el cielo de los mismos colores, para que después de 35 años Racing, en un partido que dejará mucha tela para cortar en términos de polémica, empata y es el campeón y desaira a River y su goleada y le gana finalmente por un punto el campeonato a los millonarios. Racing salía campeón después de 35 años. Ese año, el 2001, aparecía el nuevo disco de The Hives, un compilado que se llama Your New Favorite Band. Desde allí los Hives, sonando esta noche en ODP, repasando el 2001. The Hives, Hate to Say I Told You So. El 24 de enero de 2002, San Lorenzo gana la Copa Mercosur 2001. El partido originalmente programado para el 19 de diciembre de 2001 fue pospuesto para enero de 2002 debido a los gravísimos disturbios y a la situación social en Argentina que contábamos hace unos segundos. Falta de San Lorenzo todavía. Media Copa de San Lorenzo dentro. Atención, se adelanta Capria. We'll be right back.

on time, live on time. Gotta get your ticket, but you live on time. Live on time, live on time. Put it in your pocket, but you never can tell. Live on time, shake that bell, gotta live on time. Live on time, live on time. Fight your battle, but you live on time. Live on time, live on time. You never got a minute, no, you never got a minute, no, you never, never got a minute. Oh, no, no. But you never can tell. Queen sonando no de pe desde Jazz, un disco de 1978 que será el próximo año del que nos ocuparemos, ¿eh? Dead on Time. Quedan 20 minutitos ya para las 12 de la noche. Facu Acuña, otra vez con nosotros. Bueno, veníamos hablando un poco del conflicto de los docentes en la provincia de Buenos Aires. Sobre este tema hay bastantes cosas para agregar. Un poco cuando escuchan, leen cuestiones, informaciones que tengan que ver justamente con todo el quilombo que hay en la provincia de Buenos Aires en materia de educación, por lo general se habla de lo que pasa con precisamente los sueldos de los docentes y ahí queda justamente reducida toda la cuestión. Pero en el trasfondo hay bastante más todavía. ¿Qué es lo que hay atrás de todo esto? También hay un conflicto con la obra social, con IOMA, bastante importante. Y es, obviamente, a todos los docentes se les retiene un dinero, digamos, que va a parar a la obra social. Y entonces, por lo tanto, también la provincia de Buenos Aires tiene que depositar una cierta cantidad de guita en la obra social para que eso le genere una contraprestación a todos los docentes. ¿Qué es lo que pasa? La provincia no le garpa a IOMA y eso obviamente le genera un montón de problemas a todos los afiliados de la obra social. Considerando que a los afiliados además se les descuenta. Exactamente. Del recibo de sueldo. Exactamente. Son los afiliados de toda la provincia de Buenos Aires, no solo los docentes. Exacto. Vamos a escuchar la palabra de Cristina Trinkler, que, como comentábamos hace un rato, es secretaria general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, aquí de la sección Almorón, hablando justamente sobre la situación de IOMA. Por ley, una obra social se sostiene con el aporte de los trabajadores, que en este caso nosotros lo estamos haciendo y la provincia lo está derivando al IOMA, pero hay otro porcentaje que es el empleador, digamos, el que tiene que pagarlo, y este dinero no está llegando a la obra social, con lo que trae aparejado una serie de dificultades y que los compañeros afiliados no puedan hacer uso de las prestaciones como realmente corresponden por ley. Este tema de la obra social está muy velado, digamos, está muy postergado, poco se habla y poco se pregunta por qué justamente esta guita, digamos, que tiene que llegar a la obra social no llega, teniendo en cuenta que se hacen los aportes, digamos, pero además de los aportes, la provincia de Buenos Aires, en este sentido, también se tiene que hacer cargo de la transferencia de recursos, en este caso, a la obra social. Vamos a meternos ahora también con otro tema que también está vinculado con la educación y del cual también se habla muy, pero muy poco, que es ¿Cuál es la situación en la cual hoy están los establecimientos de las escuelas en la provincia de Buenos Aires? Si hacemos un recorrido muy rápido, un barrido entre Ituzaingó, Morón y también parte de La Matanza, nos vamos a encontrar con problemas comunes. Paredes que están en muy mal estado, techos que se llueven y muchos problemas que son bastante, bastante delicados. A ver, vamos a ver qué es lo que nos cuenta Cristina Trinkler justamente sobre la situación de infraestructura en las escuelas. Tenemos la situación de infraestructura. Vos sabés que en la provincia de Buenos Aires las escuelas hemos tenido muchísimo retraso de mantenimiento de los edificios durante toda la década del 90. Habíamos comenzado a incrementar la inversión en infraestructura en este nuevo proceso, pero bueno, ahora todo esto está detenido. Ya no había construcción de escuelas, nuevos edificios, obras en cuanto a aulas nuevas para la implementación de la nueva ley de educación. Este es un tema muy importante, esto que mencionaba lo último Cristina, digamos. Hubo una reforma de educación, por lo cual necesariamente tendría que haber una serie de construcciones en materia educacional de establecimientos, que los cuales no se están cumpliendo, por lo cual las escuelas están abarrotadas, digamos, de pibes. Hay muchas escuelas que tienen que cerrar sus vacantes justamente porque ya no tienen más lugar. Y además, las escuelas que están abarrotadas de pibes y de chicos y de chicas que están estudiando se encuentran con problemas como los que comentábamos hace un rato. Muy difícil la situación en la provincia de Buenos Aires. Parece que está bastante lejos de solucionarse y la semana próxima hay un paro de 48 horas. Gracias, Facu. ZZ Top, desde un disco del año 73 que se llama Tres Hombres, así en castellano. Waiting for the bus. Ya viene Mateo, quédate, años de radio en el oeste. En tránsito. 93.9. 3939. Comunicación cooperativa. Signori, Seguro saben que por ley sagrada el hombre no es apto para ser elegido para el papado. No es un cardenal, lo saben. Y no tiene la edad suficiente. Y tal vez haya una forma, hay que considerar la posibilidad. Sí, él debe... Lo siento, pero los protocolos del cónclave nunca se pueden modificar. Este asunto no se pondrá a votación. Pero, señores, eso ya no está en sus manos. ¿Acaso ya lo olvidó? ¿Renunció a su puesto como gran elector? Otro día perfecto. Cuernos al aire, ¿eh? Todos. Lo que más nos gusta. Vamos a revisitar una película muy nueva. Es del año pasado, o casi del año pasado, 2011. ¿Puedo abrir y cerrar un paréntesis? Haga lo que quiera, este es su programa, mijo. Tengo frío, Rey. Ay, miau. Hace un rato tenías calor. Y ahora tengo frío, boludo. Está bien. Dale. Vamos a hablar de una película bastante reciente, desde el año 2011. De hecho, se estrenó en el Festival de Sundance, uno de los más prestigiosos de cine independiente a nivel mundial. Y que en algún momento dudé si no era otro falso documental del estilo Spinal Tap. Calculo que habrás visto Spinal Tap. ¿Cómo no ver Spinal Tap a quien le guste el rock? El rock. A todos aquellos que en algún momento hayamos estado en una banda o hayamos estado en un recital o que de algún punto rocemos en el mundo del rock, tienen que ver Spinal Tap porque es un compendio de todos los clichés en los cuales caen las bandas de rock. Después me pareció que podía acercarse más a lo que te decía antes, Anvil, un documental del cual hablamos en la última temporada de Otro Día Perfecto, que recoge la historia de una banda justamente llamada Anvil, que se perdió en el tiempo durante casi 3 décadas. La película en cuestión se llama Last Days Here, que no es Last Days, la película de Gus Van Sant acerca de los últimos días del cantante de Nirvana, Kurt Cobain, de la cual ya vamos a hablar más adelante, sino que esta es Last Days Here, y habla de la historia puntualmente del cantante de una banda llamada Pentagram. El tipo se llama Bobby Liebling, que tuvo su casi momento, porque ni siquiera llegaron a tener un momento, a principios de los 70, cuando sacaron su primer disco, me refiero a la banda Pentagram. Después este muchacho Bobby se encargó de cagarla en colores en cuanto a oportunidad le presentó la vida, hasta que terminó viviendo durante 2 décadas y media en el sótano de la casa de sus padres, en un estado de abandono prácticamente lamentable, del cual es muy crudo verlo, porque el tipo es un yonki absolutamente perdido en el crack y la heroína, y que además está tomado por los parásitos y tiene problemas en la piel y está todo vendado y todo lastimado y como sarnoso y dejado y abandonado a los 54 años. Realmente es una de las imágenes más decadentes, crudas y realistas que yo vi en un documental de rock o no rock. Así que impresionante. La cuestión es que, como siempre, hay alguien que descubre la banda perdida en el tiempo, un fanático del rock que se cruzó con un vinilo de ellos en Alemania y flasheó en colores, se dio cuenta y se enteró de que Bobby era vecino de él, así que decidió tratar de darle una mano para rescatar un poco su carrera y ver si podían reformar a la banda, a pesar de que a lo largo de 3 décadas la banda siguió en actividad, y por la cual pasaron aproximadamente 50 miembros, porque nadie se lo fumaba el Bobby, que, como te digo, siempre se encargaba de cagarlo en colores, desde una... medio mito, medio leyenda urbana, que tuvieron a Paul Stanley y Gene Simmons de Kiss en el lugar donde ensayaban, dándoles una oportunidad para verlos si se lo llevaban de gira, y parece que Bobby cantó muy mal a propósito, hasta cuando el productor de Blue Oyster Cult, de los primeros 2-3 discos, una banda que había sido multiplatino en su momento, también decidió darles una oportunidad grabando un demo de 8 temas. Y el tipo también, con un comentario fuera de lugar, tratándolo muy mal, hizo que el tipo se fuera, se diera media vuelta y dijera: yo con este muñeco no voy a trabajar. Y también desperdiciaron una oportunidad que los podría haber proyectado, como en algún momento decían, hacer los Black Sabbath norteamericanos o los Black Sabbath callejeros. Insisto, el tipo termina viviendo 3 décadas en el sótano de la casa de sus viejos, totalmente adicto a las drogas y comido por los parásitos, hasta que aparece una mujer que lo rescata, le inyecta un poco de vida, luego la mujer desaparece, este muchacho vuelve a caer en un pozo depresivo, este pibe que los conoce en el tiempo y se quiere hacer manager, le consigue una entrevista con Phil Anselmo, cantante de Pantera y de Down, que está tocando con justamente Down en la ciudad y que conocía la banda Pentagram y le tenía muchísimo respeto, le consigue una entrevista para tratar de darle un impulso de que saquen un disco nuevo. Aparece Phil Anselmo, aparece esta entrevista en la película, está a mitad de camino, no se entiende si está guionada o es natural, pero está la escena. pero el bueno de Bobby se encarga una vez más de arruinarlo todo, porque esta mujer de la cual cae enamorado y en la cual sale huyendo a las 5 semanas, le pone una orden de restricción que Bobby no respeta y termina en cana durante 2 semanas, con lo cual Finanselmo dice no voy a invertir mi dinero en un drogadicto ex convicto, y la historia de Pentagram y del cantante Bobby Liebling otra vez entra en suspenso. Se los recomiendo que la vean con una, digamos, una inquietud casi antropológica, te diría. No hay muchas escenas de rock, no hay mucha música, las que hay son prácticamente bizarras, mostrando imágenes de shows de Pentagram durante los 80 y 90, cuando también tuvieron oportunidades y el cantante Bobby salió absolutamente desperdiciado en vivo al escenario sin poder ni siquiera atinar a cantar un solo tema, y la monada terminaba bucheándolos y puteándolos, tratándolo de drogadicto, bajate y devuélvanme el dinero. Se llama Last Days Here, trata sobre la historia de Bobby Liebling, cantante de Pentagram, que, insisto, está más que nada enfocada en este personaje y en cómo llegó a semejante decadencia en su vida. La banda no está mal. Si uno se cuelga a escuchar Pentagram para la época, y como bien define uno de sus amigos que lo acompaña a lo largo de la vida y le hace la segunda bancándole la que sea, casi eran la banda perfecta para 1974, para el rock que pedía la monada en aquella época. Si no, escucha esto. Para muchos también fueron pioneros en el doom metal. Inclusive han llegado a sacar discos hasta 2011, ¿eh? Sí, intermitentemente, y te digo, con muchísimos músicos que han pasado por las filas de Pentagram, los tipos se las ingeniaron para mantener la actividad a pesar de los vaivenes de este descontrolado y absolutamente abandonado a las miserias humanas, con serios problemas psicológicos y aparte de piel que estaban tomadas por los mismísimos parásitos. Nos vamos a despedir entonces con Pentagram y Evil Seed, la semilla del mal, y nos vamos a reencontrar la semana que viene en este espacio que tan gentilmente me ofrece para hablar de películas y rock. Mateo Crespo, una vez más con nosotros aquí en la noche de En Tránsito. Got me in the grips, I've been misled. Can't get her out of my way of thinking. It's come to an end, but I'm still sinking. Voices in my head are telling me to change. My soul is screaming out, God's name. Solitude. No one can see what I'm going through. My mental wounds not wanting to heal. Tears fill my eyes, I drop to kneel. Voices in my head still telling me to change. My soul is screaming out, God's name. Watching you too. FM en Tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Bien, damas, caballeros, niños, esto ha sido todo por hoy. Quedan exactamente, ahora sí, 2 minutos para medianoche. Podemos hacer la gran Iron Maiden. 2 minutes, este 2 minutes. Yo me quedo despierto hasta esta hora los viernes nada más porque para escuchar el mashup que vas a poner. Me encantó. El viernes que viene, sépanlo, no vamos a estar porque FM en Tránsito va a transmitir un concierto desde el Auditorio Oeste. ¿El concierto de quién? De Fórmica. Fórmica. De Fórmica. De Fórmica. Me quedé un poco afuera. Una banda muy interesante, instrumental de rock de aquí del oeste, bastante enfermos, bastante potentes y bastante rockeros. Divino. Nos vamos a encontrar entonces el próximo viernes, no, el otro, ya junio. Ya junio. En el ya programa número 9 del ciclo 2013. Les voy adelantando nada más que una cosa. El próximo programa de Otro Día Perfecto será el 7. El siguiente será el 14. Obviamente que van a estar muchísimo más que obligados a venir el 14. ¿Por qué? Porque cuando cerremos el programa voy a tener 30 años. ¡Ah, puta madre! ¿Puedo hacer una pequeña encuesta? ¿Quién va a comer ahora? Acá. Vos, Freites, venís. Vos también, Gatuña, ¿no? Venís. Sí. Vos, Bruno, también adentro. Yo voy. ¿Vos? No te puedo decir todavía. Tengo que hacer un llamado. Bueno, hace 10 minutos era un no. Ahora hay un llamado. Bueno, es un lugar. Bueno, le voy ganando. Progresando. Voy ganándole terreno al mar. Capaz que venís. Claro, capaz que vengo. Listo. Mis amigos, gracias a todos por todo. A todos los que se quedaron acá trabajando hasta las 12 de la noche un viernes, trabajando y disfrutando y pasándola bien. Nos encontramos en vivo entonces en 15 días, el próximo 7 de junio aquí por FM en Tránsito en 93.9. Chao, gracias, suerte. El mashup nuestro de cada día para cerrar, ¿eh? Para la oreja, mirá. I found the simple life.